Bienvenido a El Navegante Interior. Basado en la obra Tu Nueva Versión. Este es tu espacio seguro. Donde podrás explorar tu mente, tus emociones. Y dar pasos conscientes hacia la transformación que deseas. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se expande con cada inhalación. Y se relaja con cada exhalación. Estás aquí porque quieres avanzar. Porque quieres conocerte mejor. Y crecer desde dentro. Déjate guiar por tu propia claridad. Sin prisa, sin juicio. Solo con curiosidad y apertura. Vamos a comenzar este viaje hacia tu nueva versión. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos en algún momento, cambiar. Cambiar parece fácil cuando lo pensamos, pero difícil cuando lo intentamos de verdad. Nos prometemos hacer más ejercicio, comer mejor, dejar de procrastinar, cuidar nuestras emociones, y sin embargo, días después, nos descubrimos repitiendo los mismos patrones. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en cómo nuestra mente se ha formado, y en los programas que ejecuta de manera automática. Desde que nacemos, nuestro cerebro aprende por repetición. Cada experiencia, cada miedo, cada pequeña recompensa, construye conexiones que forman patrones automáticos de pensamiento y acción. Estos patrones determinan cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Se estima que aproximadamente el 95% de nuestras decisiones y acciones diarias son automáticas. Esto significa que, muchas veces, actuamos sin darnos cuenta, guiados por programas que aprendimos hace años. Aquí entra algo fundamental, nuestra amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra en el cerebro, que regula muchas de nuestras emociones, especialmente miedo, ansiedad y alerta ante el peligro. Cuando la amígdala detecta algo amenazante, aunque sea un pensamiento, activa patrones automáticos de reacción antes de que nuestra mente consciente siquiera lo perciba. Por otro lado, nuestra corteza prefrontal, la parte que nos permite planificar, evaluar y tomar decisiones conscientes, a veces tarda en intervenir. Esta dinámica explica por qué actuar solo con fuerza de voluntad muchas veces no es suficiente. La programación automática es más rápida que nuestra intención consciente. Nos han enseñado que basta con tener fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es como un músculo, se fatiga con facilidad. Puedes usarla para empezar, pero no para sostener un cambio prolongado. El cambio duradero no ocurre mediante esfuerzo constante, sino comprendiendo los mecanismos internos que gobiernan nuestras acciones y emociones. Cua. No conoces cómo funciona tu mente, puedes redirigir tu energía de manera estratégica, sin luchar contra ti mismo. Cambiar no significa convertirte en alguien distinto. Significa conocerte en profundidad, aceptar tus miedos, sanar tus heridas y reconocer tu historia. Solo desde esta comprensión surge la verdadera transformación. La mente no se vence con fuerza, se transforma con comprensión. Al continuar reflexionando sobre tu mente automática, es importante entender algo esencial: no hay nada roto en ti. Solo existen patrones que ya no te sirven y que puedes aprender a reescribir. Imagina por un momento tu mente como un jardín. Cada pensamiento, cada emoción y cada hábito es una semilla. Algunas semillas crecen solas, sin esfuerzo, otras necesitan atención consciente. Y muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que crezcan las hierbas, los patrones que nos limitan. El primer paso hacia el cambio real es observar esos patrones, sin juicio, con curiosidad. Pregúntate, ¿qué pensamientos me repito cada día? ¿Qué emociones surgen automáticamente en ciertas situaciones? ¿Qué reacciones se repiten aunque no me gusten? Solo al verlos con claridad, podrás empezar a transformarlos. Ahora, no se trata de eliminar todo de golpe, ni de luchar contra ti mismo. Se trata de pequeños pasos conscientes, cada acción, cada decisión, cada instante de autoobservación, cuenta. Por ejemplo, si notas que tiendes a procrastinar, no te critiques. Solo observa, ¿qué sientes en ese momento? ¿Qué miedo o creencia está activando tu patrón automático? Al reconocerlo, tu mente consciente puede intervenir, y poco a poco, cambiar la manera en que respondes. Este proceso requiere paciencia, porque tu cerebro lleva años reforzando estos patrones. Pero con práctica constante y compasión, lo que antes era automático, puede transformarse. Se puede aprender a responder desde la conciencia, en lugar de reaccionar desde el piloto automático. Recuerda siempre, cambiar no significa forzarte a ser otra persona. Significa conocerte mejor, entender tus reacciones y aprender a redirigir tu energía hacia lo que realmente quieres. Cada pequeño paso que das, cada momento de consciencia, es un avance hacia tu nueva versión. Al terminar este capítulo, lleva contigo esta idea: no hay nada malo en ti. Solo hay patrones que se pueden reescribir. Y tú tienes la capacidad de hacerlo. La transformación no está en vencerte, sino en comprenderte. Recuerda, cada momento consciente, cada pequeño paso, te acerca a tu nueva versión. Si quieres profundizar, puedes acceder a tu nueva versión en Amazon. Hasta el próximo episodio. Sigue cuidando tu mente, tu energía y tu camino hacia la transformación.